ashes of everything else. And then the black again. Can't make it back again from everything now. Blow Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Imagina llegar a casa y que tu rutina sea más fácil. Tus lavados con el lavarropas TCL Effie Wash son rápidos. Y con el lavasecarropas TCL Duo Care, lava y seca en un solo ciclo de 60 minutos. Con vapor que deja tu ropa lista para doblar y guardar. Del canasto a tu placard en un solo paso. Con TCL ganas tiempo, comodidad y libertad. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Días de la mañana, buen día, bienvenidos, bienvenidas a Punto Caramelo. Qué temperatura espectacular, porque vos decís 17.6, ok, 17.6 y soleado después de todo lo que ha llovido, así que es un gran sábado, casi para lo que necesites, y vamos a estar hasta la una para acompañar ese intermezzo, ¿no? Quería abrir diciendo intermezzo, buen día Sol. Buen día, primera vez en este ciclo que se dice intermezzo en los primeros 15 minutos del programa, así que celebramos, obviamente palabras nuevas. Yulki, buen día. Buen día, casi para lo que necesite, está este sábado, unos masajes necesito hoy. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué hace Sol? Apostó fuerte. No soy buena, no soy buena haciendo masajes, o por ahí lo digo para no hacer. Pero espera, directamente nunca a los bifes. Yulki, nena. No, igual no me gusta, en la radio se han hecho muchos masajes en producción y todo, no, eso, estoy en contra de eso. No. Sí, la gente masajes? que pasaba. Sí. Nunca me hicieron masajes y te querían en la hacer radio. Masajes. Entiendo no te hayan hecho, pero ¿entendés? ¿Viste esa escena que vos estás en la radio y hay uno atrás que dice, ay, sí, y pasa, el de atrás pasa y hace? Sí. Sol. Más 2000. Años de radio, más 2000. Eso. Para mí es en cualquier trabajo, no en la radio. En bueno, metro y medio, Araduc le hacía masajes a Pablo Fábregas. Ay, Dios, se dijo. Y se lo hizo acordar a Araduc a Pablo Fábregas, que lo miró como diciendo, sí, me acuerdo. Qué bárbaro. Bueno, de masajes también vamos a hablar, pero es el día de la música, por la que pido un fuerte aplauso. Qué linda. Un beso. Día, bella. Un beso a Betty, mi madre, tu madre. Ah, mi madre también, sí. Que mandó un audio y 59 y dijo, por favor, no se olviden de decir ese día de la música, ¿cómo nos vamos a olvidar, mamá? Burra, faltó que nos diga. Burra, ¿no? Sí. Burra, ¿para qué te crié, burra? Te mandé a piano y dejaste. Todo eso me quiso decir el audio. Hoy tenemos a Seba Furman, que viene con teclado. Así que mirá si no vamos a celebrar el Día de la Música tocando el tema de Charly García. Y 20 grados va a ser la máxima de hoy. Y para mí 20 grados es música para mis oídos. Uy, música. O sea, ¿viste cuando dicen, decime algo lindo? 20 grados. 20 grados es música para mis oídos. Recién llegó todo el desayuno de Martín y Man. Estas son de pastelera. Música para mis oídos. Hermoso. Pastelera clarita, recién hecha, fresca. Estas de pastelera, música para mis oídos. Música, el jueves pasado a las 12 del mediodía me escriben un mail. Por favor, no te olvides de pasarnos el Ali, así te pagamos hoy. Ay, música para mis oídos. Música, transferencia. Y si tenés el teléfono con sonido, cuando hace el ruidito la aplicación, que la plata entró. Música para mis oídos. Mi banco me dice, ¿recibiste plata? Y me pone un emoji que saca la lengua. Y tiene dos, es decir, por ahí tenemos el mismo banco, todos. Y dice, Julieta te envió, pli, pli, pli. Te pone ruidito, música para mis oídos. Quiero decir, música para mis oídos cuando... Te dicen en un mensajito, en realidad es música que la lees, ¿verdad? Sí. Que el doctor al final tiene que suspender el consultorio por una urgencia y que menor, pero no va a poder atender qué hoy. Qué música. Lindo. Música para mis oídos cuando Nacho en casa me dice, ya colgué la ropa, no te preocupes, el lavarropas está vacío. Música para mis oídos. Cuando llegas a un hotel y te dicen, bueno, y las agüitas que están en la habitación son de cortesía. Música para mis oídos. Cortesía es la novena sinfonía. La palabra cortesía es música para mis oídos. Cortesía es un tema de Charlie. Qué hermoso. De Babasónicos. Qué lindo. Cortesía. Esto es cortesía. Mirá hermoso, qué bien suena. Qué hermoso. Suena muy bien si vivís con alguien, pareja, amiga, quien sea, y te dice, Te dejé el agua lista para mate en el termo. Me estoy yendo porque ¿qué? No te escucho te más. Amo, música, claro, estoy escuchando esa música. Claro. Qué fantástico. Exacto, en el 1168611043 la audiencia caramelera debe tener sus temas favoritos. Esa música para sus oídos, que son pequeñas noticias. Julieta es muy demandar, Julieta hermana, Julieta sí. Pink, mensaje un domingo diciendo, Luis está prendiendo un fueguito. Sin compromiso. Sin compromiso. Prendiendo un fueguito es música para mis oídos. Cuando totalmente alguien está prendiendo un fueguito, se viene domingazo. Es el mejor momento. 1168611043. Vamos a estar en vivo hasta la 1 de la tarde. Queremos escuchar sus músicas para sus oídos. Buen día. Dos, tres. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo. Escribo una canción. Just amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucha Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? Minutos, tenemos 17 grados 6 décimas de temperatura en este sábado fabuloso. Bienvenidos y bienvenidas. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided. soy el sábado. Me estabas esperando. Música para mis oídos es cuando me dicen, Clau, separame esas dos remeritas que vi en Instagram que hoy en la tarde paso. ¡Oh! Amo cuando me dicen eso. Qué Clau, lindo. De ropa. Muy bueno. El emprendedurismo. Claro que sí. 1168611043. También estás vendiendo cosas de tu casa porque estás renovando y decís, eso guardámelo. Y se decís, vende todo por mudanza, hashtag. Muy bueno. Claro. Es lindo también cuando te invitan a una de esas. Como una feria de claro, garage. Porque por ahí enganchás cosas que necesitas a buen precio. Moda circular. Ay, mirá cómo hablas, no todo sé, así suave. Como vos hablaste con ASMR. Ah, no. 1168611043. Bueno, si quiero. Qué misteriosa. Qué ay, ay, ay. Si quiero, ya sabés. Turquín está pispireta. Sí. Música para mis oídos es cuando me dicen, che, se canceló la salida. Ay, qué porque lindo. Me encanta pasar los fines de semana en casa mirando series. Same. Y comiendo heladito. Rico. Same. Del pote, ¿no? Directamente, no se sirve. Cuando no uno vive solo, ¿no? Creo que soy la única en esta mesa que vive sola. A ver. Sí. Se come del pote, se come de la fuente por ahí. Uh-huh. Se come como. O de la fuente no, o del tupper. De la fuente no. Eso estaba en un tupper en la heladera, se puede comer hasta del tupper. Claro, pero ojo que te puedes querer y emplatar. También. O sea, es decir, como me quiero, me emplato para. Me emplato ahí para va. Mí. Pará, hay me veces, pongo una velita. Hay veces que sí y pones una lucecita, una velita, una copita, lo que sea. Uh-huh. Pero hay veces que no. Bueno, claro. O sea, de todas las veces que uno come en una semana, no sé. Yo creo que sacarle una foto al plato se inventó para que dure un segundo más la comida. Porque claro. Si no, haces como, listo, ya está y seguiste con otra cosa. Imagínate, tenés un plato con 3 empanadas de choclo que te dejaste para. Claro. ¿Por qué vas a emplatar, chicas? No. Déjense joder. Totalmente. Bueno, comés de ahí. Hola, chicas, buen día. Música para mis oídos hubiese sido que nos avisen del curso al que estoy yendo, que es virtual. Sí. Porque no tenemos clase. Ay, pero no. Bueno, estoy yendo tarde, pero tranquilo. Tarde, pero tranquilo. Demasiado que voy. Híbrido te mata. Porque híbrido, no sabes si es presencial o que no, que sí, que no. El claro. Híbrido que es mitad y mitad. Oh. Pero si es un auto, consume poco, está bueno. No, depende de dónde va el híbrido, claro, ¿viste? Es verdad, eso seguro. 1168611043, música para mis oídos en el Día de la Música. Por supuesto que sí, vamos a tener a Seba Furman, ya está el piano ahí, ¿eh? Atención porque vamos a pedirle un montón de canciones. Vino Martín y Mar. Hola, chicas. Sí. Acá Flor les habla. Hola, Flor. Estoy escuchando en este momento la música para mis oídos. Mi mamá me dijo, pregunté a los chicos si quieren venir al fin de Luján. Sí. Y me dijeron que sí. Oh. Así que se lo llevo y acá estoy amaneciendo por primera vez después de mucho tiempo. Sin horarios, sin mamá hacerme esto, sin mamá hacerme qué bien. Otro. Les mando un beso enorme. Beso, beso enorme. Ojo, que a veces la música es el silencio. Sí. Ojo. La más maravillosa la música. La más maravillosa música. Porque es tan linda la música cuando está como cuando querés que no esté. Qué bien. ¿No? Entonces disfrutar ese silencio. Sí. Decía que vino Martín Imán, música para nuestros oídos. Re. Y la música es para Yulkin. Sí. Porque tanto que hablamos de las tortitas negras, de la textura, cómo tiene que ser, la semana pasada Martín Imán no se hizo el sonso. Ay, no te puedo creer, no las había visto. No le sacó la cola a la jeringa, como dice Nacho Girón. Te paso la caja. Las auténticas tortitas negras para Yulkin de Martín Imán. Se emociona. Para mí que la prueben vivo. En esto. Que la prueben vivo. Es como un ratatouille. Que se la pruebe. Me voy a probar una. ¿Vos crees que hay gente que nadie elige la tortita negra? No solo la elige, la prueba en vivo. Yulkin, ¿cuántas Julietitas le pones? ¿De 1 a 10? Sí. 11. 11. Wow. Martín Imán. Es de locos, Martín Imán, realmente. Productos artesanales elaborados con amor, con dedicación. Te ofrece desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes, para cafeterías. Podés ir a su ventanita que está en el centro de producción. En la calle pasás por ahí, por Roosevelt 5415, te asomás y decís, ¿qué tenés ahí en Villa Urquiza? Los podés seguir en Instagram, @martin_imán. Tenemos hoy frutitas, yogures y cositas ricas con harinita y mantequita. Que sanguchitos de miga mando hoy, Qué emoción. Y los escones de queso son mis favoritos. Ya con más confianza con Martín Imán le decimos, están locos. Están locos de bien. Están locos de bien. Sí. Martín Imán, @martin_imán. Estamos hasta la 1 y ahora una pausita para comer rico. ¿Qué les parece? Acá la música nos viene a dar una mano. ¿Cuándo no? Para tomar un mate, ¿o no? ¿El tema lo compusiste vos? Pero hace mucho, ¿eh? Hace mucho. Sí, es como que quedó, pero no lo registré. Sí. Pero bueno. Hay que ver eso con un abogado, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué abogado? Punto Caramelo. Hola, me llamo Sábado y mi apellido es Mates Ricos. Lo que siento por ti hace poco empezó y es algo hermoso, encantadoramente caprichoso. Me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar, a buscar. Lo que siento por ti, te lo voy a decir. Aunque no estaba fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti suena dentro de mí. Yo te amo, corazón, me muero por decírtelo. Lo que yo siento, siéntelo. Lo que siento por ti, yo jamás lo sentí. Nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí. Dame tu corazón, voy a tratarlo bien. De vez en cuando me voy sin avisar, no es para tanto. No te asustes, mi amor. Mañana en Ferro Miranda y el 21 de diciembre agregaron otra función. Hermoso lo que va a pasar. Vamos a ir con Betty a celebrar el Día de la Música, a ver y a cantar con Miranda. Tenemos programa hasta la 1 de la tarde, esto es cierto. Yo me tendría que ir un poquito antes. No. Sí, esto, menos 20. Esto está menos 20, sucediendo. Menos 4. No, porque ya estamos pensando en el verano, solcito, te necesitamos para programar este tipo de cosas, estas vacaciones de verano. Sabés que vamos a ir a Torres de Manantiales, Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos estuvimos y están renovadísimos. Sí. Frente al mar, actividades y shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso entero de entretenimiento familiar, que es clave para que la pasemos todos bien cuando tenemos chicos chiquitos. Además cuenta con balneario privado en Chapadmalal, en Las Nubes Café, el rooftop más alto de Mar del Plata. Es una locura, así que ¿qué estás esperando? Para mí, entra ahora mismo a reservar en manantiales.com.ar. Hermosísimo lugar en Mar del Plata. Y fin de semana XXXXXX. Para el que pudo. Feriado largo. No, odio feriado largo. O sea, me destruye cuando alguien dice feriado largo. Extra largo, está lo bien. Lo que es largo es el fin de semana, uh-huh. No el feriado. Feriado dura 24 horas. Es como Charlie López. No, Charlie López de acá. Soy la Charla López, porque soy medio charleta también. Pero bueno, para quien pudo, por ahí alguien que trabaja en un banco. Viernes no laborable. No. Transferencias tendrán el martes. ¿Está? O sea, a tener en cuenta. Transferencias el martes, no música para tus oídos. No música para mis oídos. Y lunes feriado también. Bueno, muchas cosas que se van a poder hacer. Hay muchos planes después también para afuera y para adentro. Pero en este caso nos vamos a meter con la espontánea. Muchas cosas que van a pasar a lo largo y a lo ancho de nuestro país este fin de semana. Les cuento que ahí ustedes dicen en cuál nos metemos y nos adentramos. Estoy. Larga la intro. larguísima. Sí, claro. Bueno. Te entraban tres fiestas ahí. Larguilucha. Total. Sí, veo gente sufrir. Bueno, tenemos por un lado fiesta del puchero en 25 de mayo. No, puchero. No, del puchero de la Morphy. Yo digo igual. Pero si yo voy semi llorando, ¿no me dejan entrar? No, la entrada es libre y gratuita. Pero por eso te digo, si yo quiero celebrar el puchero como yo quiero, hay, en mi puchero mi decisión. No quiero. Lo importante es que la fiesta es libre y gratuita. Si fuese solo gratuita, es gratuita. Pero libre, entra haciendo puchero. Si no, bueno, yo voy a entrar haciendo puchero. Bueno, mañana es la fiesta del puchero desde las 10 de la mañana en el Club de Pesca Laguna Mulitas. ¿Sí? Okay. Espectáculos en vivo, concurso al mejor puchero. Y la chacarera más grande del mundo van a ser, chicos. Ay, ¿cómo es eso? Un montón de gente bailando chacarera. Ay, wow. La más grande del mundo, mayor cantidad de gente histórica. Después, si quieren, nos metemos, pero no sé si van a querer meternos con esta. Yo voy a querer. Va a ser un día único con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita. Gratis, gracias. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la fiesta de la bondiola y la tradición en General Belgrano. Bueno. Muy bueno, y que no se confundan y que sea de la traición. No. Porque esa bondiola era mía, me la llevé yo, ¿no? No, esa, no. Ahí se no. arma la traición. Muy largo todo. Sí. Fiesta de la bondiola y la tradición en General Belgrano va a ser mañana de 11 a 22 en el predio Mateo Bruzzo, en Río Salado. Patio de comidas, desfile criollo, paseo de artesanías, emprendimiento, sector de juegos infantiles, espectáculos en vivo y entrada gratuita. Muy bueno. Por otro lado, tenemos la fiesta del mate y la amistad en Alberti. Me encantan los match, ¿entendés? Sí. Como la bondiola y la tradición. El para mí, como ya estaba la fiesta del mate, le pusieron el mate y la amistad, claro. O el sabor de la amistad, por bla, bla, bla. O el copyright. Sí, porque eso ya estaba registrado. Se había hecho en otro momento, se en veía otro pueblo. La R chiquitita. Muy bueno. Mate. Fíjate que tu hermana, que es tu amiga, también te está dando un mate. Sí, que lo dejó ya, ahí. El mate y la amistad, mañana a la, de 10 de la mañana en adelante. Desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanías, gastronomía y entrada gratuita. Muy bien. Y libre, la chica. Y libre. Y por otro lado, último, ya se tienen que decir por alguna, tenemos la fiesta provincial de la galleta en Rafael Obligado. No, a mí Obligado no me gusta nada, ni Rafael. Y pero a mí la galleta sí. No me gusta a Obligado. Le gusta la... ¿A qué eligieron? No me gusta Obligado. ¿Qué no, Rafael, si vos querés, quiero que se llame. Bueno, Rafael, a la fiesta de Rafael, si vos querés, voy. Rafael Obligado queda en Rojas, si querés puedo decir fiesta provincial de la galleta en Rojas. Rojas, de donde es Evangelina Cueto. Eso. Coautora de Crianza en Debate. Sí, abrazo. El libro del momento. Crianza en Debate. Lo presentamos en marzo. Julkin hizo un libro. Van con... agendando, sí. Vayan agendando falta, el save the date. Sí, pero pueden ir comprando online. Sí. Bueno, no sé con quién quieren que nos metamos. Con Rafael, si vos querés. En Rojas. Bueno, la 54ª fiesta provincial de la galleta en Rafael. 54ª. Rafael, si vos querés. Me encanta. Quiero. ¿Qué número? Esa quiero. 54ª. 54. Muy bien. La fiesta número 54 arrancó ayer y va a seguir hasta el domingo desde el mediodía. ¿En dónde? En la Plaza Manuel Belgrano. Casi todos los lugares tienen una Plaza Manuel Belgrano. Puede ser, tal vez. Algunas cosas para tener en cuenta, que arrancó ayer y que sigue hasta el domingo, va a haber absolutamente de todo. Este año cambió muchísimo, hace 54 años que se hace. Muchísimo, y por primera vez tienen un escenario más grande que nunca. Así que va a haber mucho show. Más con grande que nunca. Está más grande que nunca, o sea, más de las 53 para atrás. Sí. ¿Está? Sí, sí, más sí. Más que nada por eso. No, me lo estoy graficando y le doy tiempo a la gente en casa a que imagine. Bueno, yo lo que te digo es, este año hay una infraestructura renovada y va a tener un escenario más grande que siempre. O más grande que siempre, ¿querés que diga o que no, nunca? Sol, me parece fabuloso. No, si querés vamos cambiando los nombres a los pueblos, le ponemos no, Sol, Rafael no Pink, eso, le ponemos no, al lugar. No, arma. No, me ¿qué va a haber? Paseo de artesanos, va a haber food trucks, extrañábamos los food trucks, ¿eh? Espacios para expositores, patio de comidas y va a haber en desfiles tradicionales. Se invitó a 72 agrupaciones tradicionalistas. ¿Y aceptaron las 72? Así que el desfile va a ser... más largo que vale. La intro de la espontánea. Muy bueno. Largo. Desfile criollo tradicional, actividades institucionales. El sábado también van a desfilar autos y motos. Oh, ¿cómo? ¿Autónomos? Autos y motos antiguas. Van a desfilar. Van a desfilar. Desfilar. También. Exactamente, van a desfilar. Se desfila, desfila. Se desfila con autos antiguos y motos. Murió de una S. Y el domingo habrá un desfile cívico. Ay, puta, comandante. Ella le molesta que yo no diga desfile. Es que la entonces yo se lo va a propósito. Pero el que inventó el fósforo ya la va a ver. Dice fósforo, fósforo. Va a decir. Sí, claro. Fósforo. Bueno, también se va a organizar un almuerzo el domingo en el gimnasio Club Crisón, que está preparado para que se pueda disfrutar. ¿Dónde entra la galleta? Eso. Uy, claro, bueno, es una de las... En el almuerzo. Es una de las grandes protagonistas, por supuesto. La panadería local, que es la base de todo este festejo, va a preparar 300 kilos para abastecer la demanda de los visitantes y va a producir algunas más para venta directa. Vos decís, che, mira, yo quiero comprarme algunas para llevar a mi casa, venga. Uh-huh. El precio de la galleta, ¿quieren saber? Sí. Va a variar según el tamaño, pero va a estar entre los 2.000 y 2.500 pesos. Bien. Plata. Accesible. Bien. Tengo grilla. Pasada, presente y futura. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque hay artistas que dicen, uy, yo toco el viernes, no me nombran en Punto Caramelo. Sí, te nombramos, querido. Sí, te nombramos. Ayer, ¿quiénes tocaron los espectáculos en el escenario con infraestructura gigante y mucho más grande que nunca? Bueno, ayer tocaron Los Gurises, Abigail Tisera, Incógnito. Deben estar durmiendo ahora. La 21, Miriam Ravichoni y Síncopa. Claro, esos tocaron ayer. Para mí es Síncopa. ¿Y quiénes están? Síncopa, tiene acento. Síncopa. ¿Y quiénes están probando sonido? Seguramente ya para la fiesta, porque tocan el día de hoy. Hay que probar sonido con protector solar, porque es una boludez, vos decís, me está pongo después. Bien. Tiene un punto. Pero es ahí donde te pones colorado, cuando probas sonido, cuando lavaste el auto en la vereda. Sí. La boludina esa, después te deja palito de la selva. Ya lavar el auto por ahí nos abre mucho las pestañas y nos saca temas distintos. Cerremos la vereda. Al punto de probar sonido, porque hoy se presenta en el escenario más grande de Rafael Obligado, grupo de danzas Verónica Vázquez, Chanel Tilbe, Raíces de mi Pago, Latir Legüeño, Los Bagualeros y El Inicio. Eso hoy. Me encanta que El Inicio cierre, me parece algo conceptual. Esta pía es buena, si yo tuviese un Martín Fierro, mi poder se lo doy. Directamente a la Copa del Mundo le podemos dar. Pará que la pestaña que tengo, cuando me fui de viaje de egresada, en el 99, último viaje de Río estudiantil, después quebró, ya te di mucha data. ¡Eso fue mi viaje, nena! No, no. ¿Vos también te fuiste por Río? Yo me fui en 2001. No, no te fuiste por Río. No. Ahorita yo me fui por Río en 2002, un viaje que pagamos en 2001, y quebró. Esa historia la conté yo el otro día. Sacalo de quebró, quebró. Uy, son mellizas. Sacalo de quebró. Pero quiero contar una cosa. Pero se roba mis anécdotas, se roba cosas de otras radios. Sacalo de quebró, todo el resto, entonces es verdad. Bueno. Año 99, Río estudiantil. La fiesta, en 2002. La fiesta de bienvenida nos la dieron el último día. No, tocaban los calzones rotos. No entraba en la grilla. Tocaban los calzones rotos. Y la fiesta bienvenida mañana. La tuvimos, pero no le pusieron fiesta de despedida. Fue la fiesta bienvenida. Sí, el Río estudiantil. Me encanta. Volvemos a la grilla. Mañana, ¿quiénes van a tocar? Estamos en la fiesta de la galleta, en Rafael Obligado. En la 54ª fiesta de la galleta. Mañana, espectáculos increíbles con Ballet Bombing Dancing. Muy bueno. Decilo de nuevo. Ballet Bombing Dancing. Pero es medio suena muy musical. Bueno, búsquenlos, chicos. Si ustedes dicen no pude ir a la fiesta de la galleta, buscan Ballet Bombing Dancing y ven lo que hicieron. Estamos viendo imágenes en YouTube, Twitch, Casetado no de la galleta. De la galleta. ¿Cómo invita a comerla de cierta manera, verdad? Sí, invita a comerla. Si querés, digo, toda la grilla. Sí. Y hacemos poner una pausa con las pestañas. Sí, sí, sí. Ballet Bombing Dancing. Mañana, Ballet Renacer, Marcos Alonso, Brian Gibert, La Adictiva, Academia Everest, Ballet Los Carabelas, Franco Massignani y para cerrar, Los Reyes del Cuarteto. Wow. Franco Massignani. Tengo unas preguntitas para hacerles. Ay, qué nervios. Metidas muy fácil. Hubo mucho revuelto gramajo en esta. Sí, agarrate las medias. Pensé que no hacías hoy las preguntas. Sí, las voy a hacer. Porque ¿sabes qué? Era tan largo todo que... Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Sacamos alguna otra parte. Sacamos date en bata. Sacamos date en bata. Se pudrió. Voy a hacer pelota. Escúchame, Julieta Pink. Se pudrió la galleta. Julieta Pink. Tengo una pregunta capciosa, no te dejes llevar. Uy, estoy re boluda hoy para capciosas. Estás boludísimo, pero escuchá. Escucha. Capaz que hasta la misma pregunta te lo indica. A ver. ¿En dónde se realiza la fiesta provincial de la galleta de Rafael Obligado? Pero lo dije. Obligado. Rafael lo Obligado. No me gusta Obligado, te dije yo, y es Rafael Obligado. Correcto. Rafael. Fíjate cómo ella rompe sus propios prejuicios. Rompela. Y dice, es Yulki, muy, muy facilongi. Me va a hacer mierda. Uf, ¿cuántas galletas individuales salen en promedio de 300 kilos que se elaboran para la fiesta? Es dificilísimo. ¿Cuántas unidades? Pará, son 300 kilos, son bastante grandes, que son más o menos 2 por kilo. ¿Cuántas galletas individuales salen en promedio de los 300 kilos que se elaboran para la fiesta? 580. No, cada galleta pesa 180 gramos. Ay, entraban más. 1.666 galletas aproximadamente. En la foto parecían más grandes. Chirolas, más chirolas. Julieta Pink. Sí. Capciosa. ¿Qué alimento es el protagonista de la fiesta de la galleta? Dale, Sol. ¿Qué alimento? ¿Qué alimento? Protagonista. La galleta. Correcto. No, ya metida. Cuando estás metida te baja la data. Haceme una de ese level. Muy fácil para vos, Yulkin. ¿Qué porcentaje de la población total de Rafael Obligado representa una asistencia de 5.000 personas en la fiesta? ¿Qué porcentaje de la población total de Rafael Obligado representa una asistencia de 5.000 personas en la fiesta? Acaba el tiempo. 20%. No, la población estimada es 3.500 habitantes, entonces 142% de la población total claro. asiste a la fiesta. Pero metida Julieta guacha, Pink, guacha. No tan metida, Juli Julián, pero bueno, la semana que viene puede ser otro cantar. Oh, buenísimo, Sol, a pesar de más todo. Más o menos. A pesar de todo. Caramelo, la banda de sonido de los sábados a la mañana. No. Caramelo. ¿Cómo va, chicas? Música para mis oídos es, por ejemplo, cuando entro muerto de hambre a algún restaurante y me dicen, después de pedir el plato, te voy a acercar una empanadita mientras esperas el plato principal. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo esa empanada chorreada de aceite! ¡Ah! Música para mis oídos es cuando me dice el profesor o la profesora, aprobaste. Buen día, chicas, ¿cómo están? Música para mis oídos es cada sábado cuando escucho ¿Qué vas a hacer? Me llamo Sábado. De la mañana, un sábado, como tiene que ser, con todas las letras, S, A, B. Hecho y derecho tenías que decir. No, es que no, hoy no estoy tan rígida, ¿viste? No me gusta igual. Bueno. Me gusta más rígida. 18 grados. 18 hey. Grados y medio. Y Juli Shulkin sí. Con puñados de verdades. Bueno, hoy decíamos, es el Día de la Música, Santa Toma. Cecilia, uh-huh. Y traje un bloque de voces que yo no sé si le gusta tanto a los músicos y músicas. Porque es un poco polémico, porque vamos a hablar de IA. Uh-huh. Y bueno, pero es el tema candente. Hay una noticia de las últimas semanas. Hay una empresa que se llama Eleven Labs. Uh-huh. Me emociono. Sí, obvio. Eleven Labs tiene una aplicación para el celular que te permite hacer voces. O sea, vos escribís el prompt, escribís sí. un texto y te lo pasa a vos. Podés poner tu voz y te hace nuevos audios con tu voz, hace clonaciones de voces uh-huh. y todas esas cosas. Y ahora van a abrir un marketplace, un mercado de voces online en donde ya tienen voces con derechos de grandes figuras como Liza Minnelli, por ejemplo, como Oppenheimer, como... ¿Ellos los cedieron? Ellos cedieron sus derechos, hay que ver cuánto le pagaron. Yo creo que Liza Minnelli, ¿no? Debe tener bastante, cotiza. Sí. Y la gente, por ejemplo, agencias de publicidad, pueden usar esas voces para hacer publicidades, algo que ya está pasando sin derechos. En este caso quieren hacer un gran mercado de voces y quieren, hay un guiño. Es una, Eleven Labs funciona muy bien. La Vengus, yo pago $5 por mes para probar cómo funcionan estas cosas. Hay mucha gente que la usa porque es la mejor para clonar voces. Mes a mes mejora la cadencia, mejora como un montón de cosas que hacen que la voz ya no parezca tan sintética, sino que parezca humana. Pero después, cuando termines de chequearlo, de suscribirte, me preocupa todas las cosas que pagarás $2, $3, $5. No, me gusta que te esté... Tipo, ponete una alarmita en el celular para decir, ya probé esto, sacar esta suscripción porque tenés de mellizas. El año pasado me obsesioné con los Digital Twins, y se acuerdan que les traje, y bueno, pagué todas las suscripciones año de Digital Twins. Me preocupa. Así como en avatares, y ahora estoy con las voces bastante obsesionada, pero les digo que Eleven Labs está re bueno. Y eso es algo que, por ejemplo, pasa los filtros de autenticidad de YouTube, porque en mi canal de YouTube, @solcitorosa, subí un video el otro día de está Puerto Madryn, ballenas acá al lado, suplándote la cara. Yo. Pero uso música de IA. ¿Por qué? Para los derechos de autor hay una biblioteca de YouTube que vos podés usar. ¿No querés que yo te haga unos temitas? Bueno, originales? Yo lo que me pregunto es, si yo pongo eso, YouTube no me va a decir, che, esa es Liza Minnelli. Ojo, ¿cómo será el tema de derechos? No, bueno, pero porque acá hay derechos. Acá hay licencia, entonces no hay problema. Igual YouTube siempre tiene problemas con las canciones, pero la autoría. ¿Pero sabes de su biblioteca? La es llama Liza, Liza. Es que ahora no vive, ¿o sí? Están sumando sola su editor IA también, con Gemini y todas las cuestiones, así que esto también se incorpora al editor. Bien. Tengo ejemplos para que vean qué bien funciona. Tengo un ejemplo de un oyente ficticio de IA. A ver. Y tengo otro ejemplo de un personaje. ¿Empezamos con el oyente? Hola, caramelas, buen día. Medio las locutor. Escucho todos los sábados. Hoy me voy de espontánea, chicas. Las quiero. Reía. Más duro que... No reía de que una mesa. Reía. Mejor de tortuga. Sí. Tengo Maduro. El segundo ejemplo, a ver. Maduro. Ahí tenemos. Hola, jirafa, sol, chulki. Se parece. Extrañaban. Les habla Waynebot. Nada, tanto no tiempo. Se parece nada. Me encanta el programa que hacen. Las escucho todos los sábados. No, a ver no, cuando cero. Me invitan, Si es un novio sólido, déjalo. No te valora. No. Chau, Lora. Bueno, este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, y acá ya me meto con la música y las voces también sintéticas, porque el furor del momento son las bandas de IA, los grupos de música de inteligencia artificial. ¿Bancás? Bueno, resulta que hay una banda nueva que se llama Bleeding Verse, Verso Sangrante, que en su canal de YouTube dicen que se inspiraron en dos bandas de humanos que se llaman Dayseeker y Holding Avincense. Y desde todas las plataformas en donde están, dicen que se inspiraron en estas bandas reales para hacer esta banda de IA, pero el problema es que esta banda de IA superó en reproducciones a las bandas que replicó, que fueron inspiración, y hay mucho lío por todo esto en el mundo de la música, porque esto sí es polémico, y porque Spotify también muestra en destacados, a mayor reproducciones, el algoritmo dice, a esto le está yendo bien, a la gente le gusta, entonces lo empezás a ver como recomendado y lo empieza a sugerir, y ahí se arma como un círculo vicioso en donde qué es IA, qué no es IA, qué está bien, qué está mal. Sí, hay que irse a caminar a la plaza. Sí. ¿Viste? Cuando está como, estoy, no sé qué decir. Sí, o vas hasta el súper. Si agarrás el celular y las llaves y te vas a caminar. O te vas al súper que te quede más lejos y ahí das una vuelta, ves vajilla que no vas a comprar. Se re recomienda eso. Tengo un juego para sus oídos. A ver. Yo les voy a mostrar dos canciones y ustedes tienen que decir cuáles IA y cuáles no. De estas bandas que les estoy diciendo que creo que ninguna las conocía. ¿Qué hay de premio? Después te digo. Audio 1. A ver. I know I'm out of sight. Ya arranca medio fuerte al medio. ¿10 segundos más? ¿O 5? Bueno. Y a ver el otro. Todo comparado. El otro desde la voz. Metámosle así, pueden verlo. Este sí. Creo que puede ser capciosa y que creemos que esta es, pero también puede ser un primito de Sheeran. Sí, también. Voy a ir contra todo y voy a decir que la primera, la rockera, es la IA. Opa. Cuando bueno, esta es la más suave, te parecería la más fácil, la sería. Punto para Solcito, porque esta canción que estamos escuchando es de Bleeding Birds, la banda de inteligencia artificial, y la primera, la más gritona, era la verdadera, Absisense, que es la banda de humanos. ¿Qué me gané? Reales son las dos. Reales son las dos. 6 tortitas negras. Ay, yo pensé que me ibas a dar una suscripción para que me haga ahí mi baje, mi musiquita. Bueno, puede ser un Eleven Labs por un mes. Blengelenson. Bueno, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cuál? ¿Cómo hacemos con la ética, la responsabilidad, lo humano? Bueno, hay una idea de Paul McCartney. Lo traigo acá a la mesa en el Día de la Música. Al que, capo. Que esta semana dijo, ¿saben qué? ¿Qué? Voy a sacar una canción silenciosa para que se den cuenta lo que se está perdiendo con la inteligencia artificial. Se están perdiendo las personas, los compositores, lo humano. Uh-huh. Y hay un disco que habíamos hablado en el verano que sacaron diferentes artistas ingleses, que es un disco que los tracks son silencios. Es un estudio vacío. Esa re puedo hacer es la yo. Nada misma. Yo re puedo sacar un disco así. Escuchá. Bueno, a ver. Se ve el sello de Paul May, ¿eh? Sí. La heladera hace un poquito de ruido. Capaz que tiene un frigo no sé, ahí medio viejo. Yo soy respetuoso. Tiene el frigo medio viejo. Este disco silencioso se llama Is This What We Want? ¿Esto es lo que queremos? Y en febrero va a salir en vinilo. ¡Muy bueno! Y la canción que suma Paul McCartney es el bonus track. Son 2 minutos y 45 segundos de silencio. Pero de Paulma. De Paulma protestando contra la inteligencia artificial. ¡Qué crack! Escuchémoslo. Un crack. ¿Entendés? Escuchémoslo. Bueno, si no, pongamos un temita. No, ya cuando ustedes digan que se entendió, vamos para otra cosa. No, ¿se entendió? Yo lo copié, sí. Vamos sí, para Punto Caramelo. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave. De la aspiradora mientras escucho Punto Caramelo. Oh, what we're living in. Let me tell ya. Man, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting our value technology. Oh, now there is no sound, but we all have underground. De la mañana escuchando a Jamiroquai con Virtual Insanity. Temazo. Ya llegó nuestro invitado Seba Furman. En un ratito vamos a charlar con él. Noe Benítez ya está conectando todo para que suene increíble el teclado, porque nos va a tocar tema de Charly García, por supuesto, anticipando la canción Sin Fin, que se va a despedir en diciembre. Pero les cuento en un ratito nada más. Ustedes tienen que tener muy a mano sus sueños. Sueños comunes, no, sueños con famosos y con famosas, porque arranca el Soñando en un rato nada más con Seba de jurado invitado. Ustedes llaman al 47756688, cuentan su sueño con un famoso o una famosa y se pueden llevar dos noches en hoteles Dazzler by Wyndham, donde los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad con descanso, ubicación, un desayuno que parece salido de un sueño realmente. Y si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón. Entra en dazzlerhoteles.com, ahí vas a descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables. Dazzler by Wyndham, los sueños te acompañan a donde vayas. En el 47756688 esperamos tus sueños. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Te podría contar técnicamente por qué el Ion Auro es el mejor lubricante del país, pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. De acá en más, con María O'Donnell.

minutos. Tenemos 18.5 de temperatura y tenemos un señor invitado que es Sebastián Furman. Fuerte el aplauso. Hola. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Contento. Contento de que se acaba el año. ¿Agotado? Estoy agotado. Pero porque sí, estamos haciendo muchas giras con BlaBla, recién estábamos hablando de eso. Y es hermoso porque es viajar por todo el país y bueno, y conocer un montón de lugares y llevar también una obra, ¿no? A que la vea mucha gente. Pero bueno, también no hay semana. No hay semana, entonces, claro. Eso es un tema. Vamos a contarle a la gente de Modelo Vivo Muerto con el grupo Los BlaBla. Tuvimos la suerte de verlos varias veces y no se lo tienen que perder porque es una cosa espectacular. ¿Ustedes cómo lo vivís? Porque lo que pasa con el público es del boca a boca. Es hermoso, también. Es hermoso. Nosotros, por suerte, ya llevamos 15 años como grupo. Entonces pasamos por mil cosas y por suerte siempre la gente nos acompañó mucho. Uh-huh. Y hay reincidentes, ¿viste? Hay reincidentes, sí, hay casos muy graves de reincidencia. Hay reincidentes que empiezan a ser como un esquema Ponzi, ¿viste? Claro. Fui yo, me encantó. Sí. La llevo a Sol. Es que sí, uno la recomienda y siempre te hace quedar bien. Sí, es como que la gente que le rompes mucho para que vaya, después se queda muy contento. Sí, sí, es verdad. Habría que hacer ahí, rastrear la pirámide Ponzi, a ver. Pero bueno. Bueno, siempre no, quiero decir, la gente nos trató con mucho amor y donde vamos nos tratan con mucho cariño. Pero bueno, esta especie de explosión que tuvo este año también fue llamativa y se agradece. Y en Calle Corrientes, ¿no? Todo lo que es teatro comercial y estar ahí y el Martín Fierro y todas esas cosas que son divertidas. Pero bueno, al final lo lindo es compartir con nuestros compañeros y hacer una obra que nos tiene muy orgullosos porque la escribimos. La armamos de cero, entonces que a la gente le guste, que lo valoren también instituciones. ¿Y va mutando un poquito? O sea, de aquella primera que escribieron. Sí, mucho. Ir rodándola le va cambiando cosas, montón. Le va agregando, le va sacando. Un montón. La estrenamos en el 23, en abril del 23, y en noviembre del 23 me acuerdo que decidimos sacar dos números enteros que había en la obra. Y seguimos puliendo cositas, cada vez se pule más fino, ¿no? Claro. Pero sí que hay cosas, probamos chistes nuevos, incluso nosotros tratamos de sorprendernos entre nosotros, ¿no? También eso hace que esté un poco viva la obra constantemente. Y de hecho hay chistes que quedan porque a alguno se le ocurrió hacerle un chiste a otro en ese momento, digamos, y quedó, porque es tan efectivo, tan bueno que va. Bueno, tienen que ir a verla si no la vieron o si quieren volver porque se acaban de acordar. Modelo Vivo Muerto en el Met. En el Met, Metropolitan Sura. Nos queda una función el miércoles que viene, en este año. Después se llena función, rápido. Sí, se llena rápido. Tenemos una función en Chaco y una en La Plata. Cerramos el año en La Plata, en el Coliseo Podestá, un teatro espectacular, hermoso, de 100 años. Y después en enero retomamos en el Met. Así que, bueno, si no pueden ahora, vengan. Vamos a estar en enero y febrero en Buenos Aires. Bien, y hoy estás con el teclado acá encima, que es más o menos. Cuando vino la otra vez Sandra Mianovich, decimos, creemos que viene con la guitarra pegada, como que es así, porque ya te vemos y te vemos con teclado. Sí. Hoy es el Día de la Música. Feliz día. Feliz día para todos y para todos los que la hacen y los que la disfrutamos. Sí. Es una de las artes más, como mundialmente amadas, la música, ¿no? Sí. No necesitas saber nada para escuchar música. No. Y para que hay música para cada estado de ánimo, hay música para absolutamente todo. Y hasta cuando, decíamos recién, cuando no hay música, Paul McCartney haciendo una protesta contra la IA. ¿Qué onda eso? Bueno, lo leí de costadito nada más. Recién lo trajo Yulkin y es como muy interesante, como eso, llama la atención, es un ratito, va a sacar un vinilo de esos silencios. Espectacular. Sigue siendo revolucionario. Sí. Para que prestemos atención. O sea, querés consumir ya, ok, pero saber a dónde Pero estamos. Aparte porque se quejan con el gobierno, contra el gobierno, que hay una regulación en el medio para que las empresas de IA empiecen a poder producir música con voces, con derechos. Claro, porque el problema ahí es que las IA están entrenadas con música que tienen copyright, ¿no? Exacto. O sea, les pusieron los Beatles y le dijeron, bueno, esto es los 60. Claro. Y a partir de eso crean. Entonces, en realidad, hay un derecho de autor ahí que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Polémico. Es complejo, es re complejo. Es bastante complejo, pero bueno, está bueno que sí, que y la protesta está buena. Es interesante. Me hace acordar, hay una obra de John Cage del año 40 y pico, ya acá, full nerd. Hola, momento full nerd. Que es una obra que son todos silencios, porque él entró en una cámara anecoica, que son esas cámaras donde no hay sonido, y en realidad no existe el no sonido, porque él se dio cuenta que escuchaba su propia sangre circular, sus latidos, ¿no? Entonces dijo, bueno, voy a hacer una obra que no tenga notas, pero que tenga la otra parte de la música, que son los sonidos. Los silencios. Sí. Y bueno, hizo una obra que está toda escrita, dura 4 minutos 33, es para piano, entonces el pianista va, se sienta ahí en el teatro y simplemente cuenta y pasa las páginas a medida que va sucediendo la música o los silencios de la música, ¿no? Arte del siglo XX, locuras que se buscaban cuando, no sé. Pero bueno, es también parte de la música el silencio, así que está bueno que hace una obra solo de eso. Solo de eso. Bueno, la canción Sin Fin, otro fenómeno que te ha atravesado, que has creado como un podcast recorriendo la obra de Charly García, desde sí. ¿No? la pura admiración. Sí. Y de repente el público te empezó a devolver, que no solamente lo escuchó el podcast y le gustó, sino que empezó a necesitar algo más y surge esta obra, espectáculo increíble, la canción Sin Fin, que tiene una última oportunidad para todos y todas que no la vieron. Última. Es el 12 de diciembre y contanos un poco de la canción Sin Fin. Bueno, la canción Sin Fin es un espectáculo que ahí vienen a auxiliar este paso de comedia que estamos haciendo con el micrófono. Gracias. Es una alegría muy linda también hacer el espectáculo ese. Un poco. También lo pudimos hacer en un montón de lugares, lo llevamos ya hablamos de esto, lo llevamos por todos lados, fuimos hasta España a tocar. Lo que pasa con la música de Charly es increíble porque atraviesa a muchas generaciones y porque tiene también una complejidad y una simpleza que eso hace que su lenguaje sea tan abarcativo, ¿no? Y que todo el mundo pueda disfrutar de alguna canción u otra. Tiene y dame un ejemplo de lo difícil y de lo sencillo que tiene Charly. Mirá. En el podcast y en el espectáculo tocamos esta canción, que es canción de 2x3, por ejemplo. Es lo primero que se me viene esto a la mente cuando me preguntas. Hay una melodía en el estribillo que es sencilla. Es una melodía que está hecha con 5 notas, con la pentatónica, que es una de las escalas más simples que aprendemos a tocar y a cantar. Inclusive todos la sabemos cantar. Hay un video muy lindo de Bobby McFerrin que hace cantar a la gente, él va saltando, entonces hace tari, tarira, tirarira, y hace tarirara. Y todo el mundo canta la. Claro, como que es intuitivo. Es intuitivo. Uh-huh. Bueno, él hace un estribillo. ¿No? Con los hermanos de mi niñez es muy duro sobrevivir. Que si lo tocas así, viste que es muy duro sobrevivir, aunque el tiempo ya nos ha vuelto. Bueno, es una melodía con 5 notas simple, pero Charly le pone un condimento a la armonía, o sea, a los acordes que usa abajo. Como medio jazzero también. Ven que hay mucho color ahí, hay muchos acordes, sí. y eso va debajo de esa melodía tan simple. Entonces, es fácil de cantar, fácil de recordar, pero no es tan fácil de tocar. O sea, tiene su complejidad, ¿no? Entonces, todo junto suena. Yo no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado. Con los hermanos de mi niñez, es muy sobrevivir, el micrófono no va a sobrevivir demasiado. Tenemos algo para decir. ¿No? Estos colores locos. Hermoso, hermoso. Bueno, nada, tiene eso y lo usa mucho en muchas canciones, sobre todo esta cosa melódica, ¿no? Porque la melodía al final es lo que más nos conecta a la población general, digamos, con la música, ¿no? Uh-huh. Es como una característica. Me acuerdo el hijo de Pablito, el hijo de mi profe de piano, escribió un libro muy lindo y una de las frases que tiene es que define cosas de la música. Entonces, ¿qué es el ritmo? El ritmo es el andar del tiempo en el espacio, decía él, ¿no? ¿Y qué es la música? Y la música es nombrar con oído a tu niño. Muy bueno. Es hermoso, ¿no? Hermoso. Porque hay algo de la niñez que realmente la melodía, aprendemos melodías nosotros, ¿no? Sí. Cuando somos niños, ¿no? No sabemos qué acordes suenan, pero sí sabemos distinguir una melodía. Y Charly en eso es muy bueno porque eso tiene esa simpleza, ¿no? Me acuerdo de algunas canciones de Sui Generis también que que de chico las escuchamos y nos atraviesan el corazón. Y no estás entendiendo tal vez el significado, la profundidad que tiene, pero es la música lo que entra, sí, lo que llega. Es esa, y, sí. ¿Y te acordás con qué canción o qué canciones te enamoraste de Charlie? O... Sí, me enamoré de Charlie. A mí me tocó Charlie mucho, una profe de la primaria nos enseñó Charlie, nos enseñó unas canciones, nos enseñaba varias, me acuerdo. De, no solo Charlie, de un montón de cosas. Marianita, le mando un beso porque gran maestra, ¿no? Porque nos enseñaba cosas, Duerme Negrito, qué sé yo, alguna chacarera, no sé, cosas. Y nos enseñó Necesito. Y Necesito me voló la cabeza. Yo tenía, no sé, 6 años. Y para mí era como, ¡guau! ¿La haces un poquito? Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes a domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir. ¿Sigo? Sí. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa si total me voy a desvestir. Atrevido. Para amarla. Cocine guisos de mar, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente lo que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. El 12 de diciembre, última oportunidad, último llamado, así como en el aeropuerto cuando van corriendo las personas que se pierden el vuelo a las 9 de la noche, la canción Sin Fin. Y va a estar hermoso. Che, hacemos un show increíble, va a ser único. Sí. Porque además estamos preparando algo. Es una despedida, es la despedida después de 3 años de hacer funciones en todos lados y todo. Y decidimos hacer algo como una especie de homenaje al podcast primero, porque se cierra también un ciclo con el podcast, ¿no? Que salió hace 5 años, en el 2020. Y entonces va a haber un momento que voy a estar yo solo también con la gente. Vamos a hacer algunos temas de Pubis Angelical que no tocamos nunca. Vamos a hacer, no sé, va a cambiar bastante el repertorio. Va a durar toda la madrugada. Y va a durar. Más de 2 horas y media va a durar real. Es que sí, va a quedar corto y todo. Sí, porque vamos a hacer, bueno, Yendo a la Cama Living, Clicks Modernos y Piano Bar, los 3 discos del podcast, y además algunos bises nuevos también, y hay cosas nuevas. O sea, realmente vale la pena. Si no lo vieron, vengan, porque es la última oportunidad. Y si lo vieron, les diría que venga también. Viene a coronar todo lo que ya disfrutamos. Sí, sí. Va a ser en el Coliseo, aparte, hermosísimo teatro. Sí, increíble. La canción Sin Fin. En Ticketek consiguen los tickets. Es ahora, no se duerman, ¿eh? Sí, sí, ya. El 12 de diciembre es la función, así que, bueno, vayan. Yo salí tan manija que me compré un buzo hermoso de la nueva ola. ¿Vos viniste a cuál? Al de Flores. El de Gran Rivadavia. Sí, divino. Y salí, me compré un buzo blanco de Clicks Modernos que amo. Buenísimo. Es mi favorito. Nueva Ola, gran lugar de... Gran lugar. ¿Cómo se dice? Lugar, ¿no? No sí. Sé, hacen remeras. Bien, remeras y buzos. Hermosos. Muy recomendado. Muchas cosas de Charlie y de rock argentino. Te podemos pedir, Seba, una pastillita para retirar. Lo que vos quieras, sí. para despedirnos. Antes del soñando, porque ahora se nos viene el soñando, va a ser jurado muy importante, ¿eh? Jurado de sueños. ¿Quién va a ser jurado? Claro. Perfecto. Ahora, es cierto, el soñando. Claro. Tenés razón. No, ahora te pones en la piel de Pachano. Bueno, ahora me pongo en malo. Dale. Obvio. Pero vamos a recordar a la gente en el 4775-6688 que llame, deje sus sueños y le pedimos una cancioncita más hoy en el Día de la Música. Lo que quieras, lo que se te venga ya a la mente. Se me vino una a la mente que no es del podcast, no importa nada. Es Charlie García, es el Día de la Música. Vengan a ver el espectáculo si quieren escuchar esas canciones. Voy a tocar un tema ahora de Serú Girán. ¿Me das un poquito más de monitoreo, puede ser? Que está medio chiquito acá adentro. A ver. Toco este tema de capricho nomás, me porque encanta, amo los caprichos. Me habilitaste el capricho. Por favor, Seba Furman está con nosotras en Punto Caramelo en el Día de la Música, tocando Serú Girán. Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella Adán, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del oscurecen hasta el sol, y él se siente el rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso para filmar. ¿La dejamos ahí? ¡Ay, qué lindo! Sin fin, ya entran a Ticketek y tienen sus entradas porque no se lo pueden perder. ¿Te quedás para el soñando? Me quedo, obvio, dale. Seba Furman con nosotras. Punto Caramelo. What's the matter? Un perro que ladra. Olor a tostadas. Sábado. Punto caramelo. Sábado por la mañana. 11:33, encienden las luces, gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños con famosos, con famosas, más importante de la República Argentina. Ustedes llaman al 47756688, cuentan esos sueños que no les valoran en una sobremesa porque a nadie les importa. Acá sí importa y mucho, van a ser juzgados, van a ser puntuados y se van a poder llevar dos noches en Hotel Dazzler o una almohada Canon Mushi Mushi preciosa que te va a hacer sentir como en un hotel. Estamos con nuestro jurado excelso, Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Y esperemos que hoy lleguen músicos a los sueños. No suele salir músico famoso en el certamen. No tengo recuerdo de que haya salido mucho músico internacional famoso. Bandas completas. No, bueno, se toca en sueños, ¿no? No se toca tanto. Uh-huh. Así que bueno, esperanzada. Hoy te puedo decir esperanzada. Muchísimas gracias, Jen Besos, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bueno, escuché que antes estaban hablando del álbum Silencioso de Paul McCartney y vengo de analizar sueños en mute. Ajá. En modo silencioso, gente que sueña en silencio. Voy a querer saber más de todo esto. Sebastián Furman, bienvenido. Hola. Yo tengo que hacer de Polino acá, ¿no? Y vos tenés que ser vos. Vas a, de alguna manera, ponerle la banda de sonido a, eso, okay, a esos sueños. Bueno, serán todas pesadillas. ¿Se meten colegas, músicos en tus sueños, Sebastián? A veces sí, a veces sí. Y a veces soñamos con música de los músicos. O sea, soñamos con partituras, cosas re locas, que después decimos... Que yo creo que he soñado con alguna obra maestra que compuse y lamentablemente no me acordaba nada cuando me desperté. ¿Viste? Claro, hay que anotar rápido. No, es que ni llegás. Porque la escuchás y la ves toda y por ahí son como... Viste que uno tiene la ilusión de que estuvo 10 minutos escuchando. Por ahí duró nada, pero... Era una super obra, no me acordaba nada, me acuerdo, alguna vez me pasó. Con toda esta expertise los van a puntuar a ustedes. ¿Hay alguien en línea ya? Hola. Hola, sí, ¿cómo te va? Hola, sí, sos vos. Hola. Esto es lo que... Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, estás ahí. ¿Cómo te llamás? Ah, Daniela. Daniela, ¿de dónde, Dani? De San Miguel. Daniela, de San Miguel, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí, cuento que soñé con Ricardo Montaner. Okay, okay, Daniela, va con todo. Ay, que estaban pidiendo justo una internacional, bueno, soñé con Ricardo Montaner. Contanos. Soñé que se mudaba al departamento de arriba de mi casa, y si bien a mí me gusta Montaner, estaba como media hartada porque cantaba todo el tiempo, ensayaba todo el tiempo sus canciones, entonces lo empecé a odiar un poco. Decidí ir directamente al departamento de él a quejarme. Uh-huh. Voy, golpeo la puerta, y cuando abre ya no era Montaner el que me abre, sino que era Camilo. Camilo, claro, su Camilo. Yerno. Exacto, y bueno, terminé en patas, tomando mate con Camilo y disculpándome por haberlo juzgado por ser para mí un mal artista, pero le pedía disculpas. Muy bueno, ahí termina el sueño, Daniela. Vamos a ver qué tiene para decirte el jurado, Jen. Sí, Daniela, qué ansiosa que sos, te siento ansiosa. Me pregunto si serás así en la vida, como que te gusta spoilear, porque lo primero que dijiste fue con quién soñaste. ¡Ay, no! Y se perdió un poco la mística. Ahí, entonces, de pronto, tanto corriste, que yo me quedé corta con el análisis que te iba a hacer. Es obvio que los bigotes de Camilo sos vos, ahí como, ¿no? Como con rebuscado. Ese girito que hacen, rebuscada. ¿Sos de spoilear películas? Sí. ¿Viste? Bueno, un punto por eso. Te felicito, no está mal la nota, es un 7. 7 puntos. Bueno. Arranca Daniela. ¿Qué nos dice Seba Furman? Me distraje un poco. No sé si se convertía... Ricardo era Camilo al final. Claro, esa, cuando fui, golpeé, no era Montaner, sino que era Camilo. Bueno, ahí hay un... digamos, una evolución, podríamos decir, o una transición. ¿Estás atravesando algún tipo de cambio estructural en tu vida? Sí, seguramente. Bien. Bueno, hay como una actualización, podríamos decir, ¿no? De una figura por ahí de nuestra infancia como Ricardo, que sigue perdurando hoy, pero que... grandes canciones de Ricardo. Y Camilo. Y Ricardo y Camilo son tienen las letras muy similares también, ¿no? Uh-huh. No sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho eso, que fonéticamente se me confunden cosas, no solo en los sueños. Así que, ¿qué tengo que decir de esto? Una nota. Un puntaje. Me gusta porque me trajiste a Ricardo, y me parece bueno también que te hayas amigado con Camilo y que hayas podido correr tus prejuicios acerca de él. Así que te voy a poner un 7.50. 7.50, ¿cómo que no? Daniela, gracias. Tenés 14 puntos y medio, momento de Mariquena Rúfalo. Daniela, bienvenida a la pista. Tirá famoso al toque, eso es como algo que me da, me quita la mística de adivinar, como decía mi colega, mi compañera. Dijiste soñar con famosos internacionales cantantes. Es argentino. Aunque no lo puedas creer, Ricardo Montaner nació en Valentín Alsina, creció en Venezuela, pero es argentino. Entonces yo dije, bueno, ahí resta un punto, porque él es argentino, pero nombrás a Camilo. Claro. Entonces ahí sí, internacional, sube otro puntito. Así que estuvo con gusto a poco, te puedo decir, pero una linda nota y es un 7. Felicidades. Muy bueno, bien. Gracias. Muy bien. Vamos, 21.5 tenés de puntaje. Quédate bien atenta, Daniela. Escuchamos a alguien más. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Alejandra. Alejandra, ¿de dónde? De Ciudad Jardín. De Ciudad Jardín. Cerca de tu ex casa. Claro que sí, cerca de la Plaza del Avión. Auguri. Ah, una cuadra. Mira, si hemos tomado ahí mil shakes. Vamos a Muy escuchar bien. Tu sueño, Alejandra, si estás de acuerdo. Bueno, dale. Bueno, tengo que hacer como una breve introducción para que se entienda, que tiene que ver con la realidad y no con el sueño, que es que tengo un hermano mayor, en sus 50 ya, seductor él, y toda la vida ha sido muy seductor, pero en los últimos años cambia de novia con muchísima frecuencia. Uh-huh. Y se genera toda una cosa familiar de, bueno, si la va a presentar, si ya está, si queremos seguir conociendo novias nuevas y demás. Así que bueno, ese sería un poco el contexto, ¿no? Bien. Si le agregamos al WhatsApp familiar y qué sé yo. Bueno, en el sueño estoy con mis hermanas paseando por Buenos Aires y mi hermano nos llama para decirnos que se quiere encontrar con nosotras porque nos quiere presentar a su nueva novia. Y bueno, ahí empezamos de nuevo, otra novia nueva, ya está, no la conozcamos. Él insiste, y le terminamos diciendo que sí. Entonces en un momento aparece con un descapotable, y como, bueno, muy bien adivinó Mariquena, casualmente era una música internacional, estaba con Madonna. la nueva novia de mi hermano era Madonna. Y ahí medio que bueno, dijimos, bueno, está bien, vamos a conocerla, nos parecía mucho más interesante. Así que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con Madonna? ¿A dónde la llevamos? De Buenos Aires, tiene que conocer, además de ser la novia de mi hermano, tiene que conocer Buenos Aires. Dijimos, vamos a llevarla a un bodegón. Y bueno, terminamos comiendo los cuatro hermanos, Madonna, en la farola. Y ahí se termina el sueño. Alejandra, arrancaste una carcajada en el jurado, algo que me hace spoilear qué puede ser esa devolución. Vamos a escuchar la devolución entonces. Jen. Alejandra, de Ciudad Jardín. Ahí vive Andrés Ciro Martínez, ¿no? Claro. ¿Lo viste alguna vez? Sí, ¿dónde te lo cruzaste? En el asfalto, en el club. Uh-huh. ¿Lo saludás cuando lo ves? No, uh-huh. Me da un poco de vergüenza. Bien, tenés dos puntos por todo esto que estás diciendo. Qué controladora que sos. El descapotable es tu líbido. Y dice Freud que sueltes a tu hermano. Dice Freud okay. Que sueltes a tu hermano y que tu hermano sos vos. Seductor, dijo el hermano, lo primero que dijo. Sí. Mi puntuación, de todas maneras, está muy bien. Es un 8. Es un 8. ¿Qué nos dice Seba Furman? Sí, yo creo que es un poco... sí, hay una voluntad tuya también de... Sí, me digo a mí mismo, ¿vieron? Se ríen todos acá. Me dice, ¿qué dijo? Sí, todo tiene coherencia en mi mente. Ya me olvidé lo que iba a decir. Es un artista. Bien Madonna, bien Madonna. Madonna. Me encanta Madonna. Ya sé qué voy a decir, les voy a tirar un dato. Hoy es el día de la música, así que puedo tirar datos de música. Obvio. Ustedes saben que Madonna cantó la canción esta, Like a Virgin, para simular que ella era más chica de lo que era, que tenía creo que 19 años igual. Le hicieron un tratamiento que en ese momento era analógico, y ya se puede hacer digital, que se llama Body Speed, que es como el efecto de las ardillitas, ¿vieron? Que sí. Es pasar más rápido. Se pichea. Se pichea. En realidad no se picheaba en ese momento, sino que se hacía pasar la cinta más a más velocidad. Uh-huh. Entonces, en realidad se hacía pasar la cinta a menos velocidad cuando grababa. Ella estaba grabando en su tono normal. Con razón. Y después, cuando lo pasas un poquito más rápido, suena como más... Bueno, más agudo, ¿no? Entonces sí. Suena como más joven y tiene ese timbrecito. Así que es sutil, es un poquito. Así que ese es el dato que tengo para aportar de Madonna. Y lo de la farola me quedé pensando. Habrá pedido una milanesa esa grande con que se reparte entre todos. Sí, ¿por qué la farola, no? ¿Lo asociaste? ¿Por qué? Tóxico. No, ni la menor idea. Bueno, eso te resta un punto por no haberlo asociado. No, dale. Y bueno, pues es muy importante asociar con los sueños. Así que te voy a poner un 7 puntos. Un 7 tiene Alejandra y vamos a ver qué nos dice Mariquena Rúfalo. Bueno, Alejandra, bienvenida a la pista. Me encanta cuando decís, voy a dar una breve introducción y nos tirás todo el contexto que nos hace falta para poder entender tu psiquis y para poder entender por dónde vienen esas hermanas ahí mirando y siendo la novia de esto. Cuesta a veces la novia de los hermanos, así que un poco se entiende la cuestión. Me gustó el contexto, me gustó que aparezca Madonna, primera vez en este certamen, y que haya ido a un bodegón y no al que va a Dua Lipa, ¿no? Digamos, abriste como otro bodegón, abriste otra rama quizás de cadena. Más de nuestra generación. Más popular. ¿No? Donde de repente se iba a comer una milanesa que se corta con cuchara. Así que me gustó y me gustó que seas de Ciudad Jardín también. Tenés una linda nota, es un 8. Muy bien. Felicito. 23 puntos, por lo tanto, Alejandra de Ciudad Jardín se gana las dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham. Fuerte aplauso para vos. Espectacular. Daniela no se queda con las manos vacías, se lleva una señora almohada de Canon, Mushi Mushi, linda para abrazar. Gracias a Seba Furman que ha venido. Gracias. Siempre gracias invitado, sabés que acá es tu voy a casa. Venir a visitarles cuando pongan la pileta ahí en el... Por eso te decía, tu casa, sí. Puedes venir a regar, a cortar. A regar también me copa. Las alegrías del hogar. No se olviden de ir a verlo a los Bla Bla, por supuesto, porque modelo Vivo Muerto es una obra que tienen que ver sí o sí y fundamental, el 12 de diciembre en el Coliseo, 9 de la noche, La Canción Sin Fin, no se la pierdan, si la vieron y si no la vieron, es prácticamente no obligamos a nada acá, pero es obligatorio ir a verla. Sí, sí, es una pseudo obligación. Totalmente. Gracias chicas, feliz día de la música. Feliz día de la música. Disfruten, escuchen mucha música y amplíen sus límites musicales también. Gracias. Eva Furman pasó, fuerte el aplauso por Punto Caramelo. Les decimos que las nuevas almohadas de Canon te van a sorprender. Son cómodas, son frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel. 5 estrellas todos los días. Tu almohada Canon en tiendas digitales, ahí las vas a encontrar. Más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Caramelo. Urbana Play. Sábado. ¿Será que hoy se ordena ese cajón? To keep my hands on myself. We'll be right back. escuchamos en Punto Caramelo, el del Día de la Música. Qué lindo que la pasamos recién con Sebastián Furman. Siempre, siempre un gusto, che. Tocando Charlie Sin Fin. 9 minutos para el mediodía, estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de cosas más, así que bueno, mucha suerte para que todo entre, ¿verdad? No, va a entrar, va a entrar. DirecTV y D-Go te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Escuchaste bien, tenés que entrar el grupo de la suerte.com. Ahí tenés que ingresar, armá tu pronóstico de los grupos del Mundial y si sos quien más acertó, te vas al Mundial con un acompañante. ¿Vos entendés lo que estamos diciendo? Me muero. Estoy. Bueno, el 5 de diciembre tenés que mirar el sorteo del Mundial 2026 en DirecTV y D-Go y prepárate para disfrutar de los 104 partidos solo por D-Sports. ¿Tenemos opciones dentro y fuera para este fin de semana? Sí, tengo opciones para el fin de semana adentro de tu casa o de la casa de otra persona. Uh-huh. Quiero arrancar con música. Hay un nuevo tema de Paco y Catriel que ya tiene video, ¿lo vieron en YouTube? Sí. Se llama Gimme More y lo grabaron en Las Vegas luego de sus 5 premios, de recibir sus 5 premios. Picante el video, ¿qué piensan? Están en un gran momento, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran, es un poco la esencia del rock and roll, yo siento. Un gran tema en donde hablan de la insatisfacción, ¿no? Tener la cuenta llena no me sirve más, ¿no? Ganar un premio no me sirve más, ¿qué no te sirve más? Pero está bueno porque terminan quemando parte de su escenografía en la presentación de los Grammy. De pronto hacen un ritual simbólico con esta quema, van al casino, se blurean unas partes de cuestiones de desnudez en un strip club, van a un campo de tiro, que es una locura. Bueno, y está bueno que saquen nuevos temas y como que supongo que será un poco lo que ellos también están buscando, ¿no? Están cansados. Para mí están cansados. Necesitan irse a San Bernardo un ratito los chicos, comerse un choclo en la playa. A hacer los canteros, sino en casa, ¿no? Totalmente. Como un poco. Pero eso. Bueno, está buenísimo y es un gran momento. Y los retuvieron en el aeropuerto, el FBI, porque habían grabado en el avión Sol y, sí. Y bueno, ahí los retuvieron un buen rato. Hubo una alerta de aeropuerto Paco y Catriel, hermosísimo, porque grabaron arriba del avión, la azafata justo en el momento en el que le pedían que por favor se sienten y se abrochen los cinturones, y quedaron como pasajeros revoltosos, lo sí. cual obviamente no les pueden hacer nada abajo, a pesar de que los recibió la policía, pero sí puede esa aerolínea decir estos dos no viajan nunca más por mi aerolínea. Así claro. que ser pasajero revoltoso, sí. Me gusta, y fíjate que no quedó, las imágenes no quedaron en el video. Bueno, si quieren pueden ir al canal de YouTube de Paco y Catriel o en todas las plataformas y ven el video y escuchan este tema, que ya después de la segunda escucha se me pegó. Sí. Tienen esa cosa de ellos, ese no sé qué. Ahora nos vamos, las invito a irnos a la plataforma Netflix para ver 2 contenidos para este fin de semana. La tercera temporada de Envidiosa, por un lado, que siempre está bien. Uh-huh. Me parece que la comedia siempre está bien para el fin de semana. Es un gran éxito. Aparte, me sorprende lo rápido que van sacando las temporadas. Claro, la verdad que tuvo, sí, muchísimo éxito y grabaron todo y lo van dosificando, pero es como, bueno, subí. Claro, claro. Debemos terminar. Bueno, Griselda Siciliani, La Mote, gran elenco que se va repitiendo. Hay un cameo de Seba en un sí, capítulo. Sí, ya vi algunas imágenes y hace de psicólogo. Sí. Muy bueno. Y reemplazando un poco a Vega, ¿no? Uh-huh. A Lorena Vega. Muy bueno. Y cameo de Nicki Nicole también. Así que pueden encontrarla por ahí. Esto lo encuentran en Netflix. Y ya que están, pueden ver un documental de Ed Sheeran que se llama Sin Cortes con Ed Sheeran. Lo amo. Él es inglés, pero en este momento lo encontramos en Nueva York cantando. Es como una especie de documental musical para más de 10 años. ¿Sabes que mis hijas cuando lo vieron dijeron, hey, mira, Ed Sheeran? Como que es muy amigable, siento, con los chicos y chicas. Pero ¿por qué menos de 10 años no? Seguramente sí. Más de 10 años. Lo pensé como un juego, más 10, porque lo de 9, ¿qué? Para mí cuando dice más 10, está permitido un 7, un 8 y pero hasta porque, un 6. Para mí porque es subtitulado, entonces tienen que saber leer. Pero lo pueden ver doblado. Pero si lo pueden ver chicos que hablan inglés, que ay, no. Tienen 9. No sé, chicos. No, pero pensé, incomodémonos, chicos. A ver. Salgamos de la zona de confort. 11-6-8-6-1-104-3. ¿Por qué para 10? ¿Por qué un documental de Ed Sheeran sería para 10? Y no para 7. Y no para 7 años. Claro, que tenga un prospecto. ¿Por qué? Qué raro, ¿eh? Muy bueno. Yo creo que esto va... está raro todo, chicos. Es un triángulo de las Bermudas. Que, es un triángulo de las Bermudas. De las recontra Bermudas, de los yorcitos. De las re-Bermudas. Ed Sheeran empezó a cantar en la iglesia. ¿Sabían eso? No. Empezó a cantar en la iglesia y míralo hoy. Claro, yo empecé a cantar en una ferretería, pero no pasó nada. O sea, iba con mi mamá de la mano, cantaba en la ferretería. Cantaba en pubs en Irlanda también, lo aman en Irlanda. Divino, Dublín lo paso. Sí, pasó. Ahí estamos. Sí. Bueno, vamos. Pero si tienen nueve esto, no lo pueden. No escuchen este tema, porque por ahí puede ser por la temática, ¿no? Un poco. Uy, no sé, tengo una duda. Para mí, búscalo y la semana que viene vamos todo con eso. La semana que viene, dale. Planes para afuera, chicas. Sí. Hoy es una noche muy importante en la ciudad de Buenos Aires porque es la noche de las librerías. Divina. Un gran evento que obviamente vas a encontrar muchísimas actividades, vas a encontrar descuentos en librerías. Va a haber seis escenarios y activaciones culturales. Obviamente que siempre el eje es en Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, pero se agregan un montón de barrios. Cada barrio va a tener su programación. Sí. Te voy a decir, che, yo voy en Villa Crespo a Fetiche, a mi librería divino. Favorita. O Colegiales Naesky, nuestro amigo Nacho Iraola, le mandamos un beso. Exactamente, Naesky va a haber un festival también con música en vivo y demás, así que se suma a Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Almagro, Chacarita, Belgrano, Coghlan. Los recomiendo mucho que entren a ver la programación y elijan su itinerario en particular. Va a estar Darío Stanreichberg en el escenario de Avenida Corrientes, en el Aleph. Sacheri también va a presentar su nuevo libro. Muchísimas cosas. Y van a proyectar en Avenida Corrientes La Odisea de los Giles. Mirá. A partir de las 11 de la noche, pantalla gigante. Imagínate como cita irte a ver una peli a la Avenida Corrientes. Dejé toda la info en solcitorosales.com si quieren entrar ahí y ver absolutamente todas las programaciones. Sí, voy a entrar a Solcito Rosales, siempre entro, en realidad yo veo tus videos de YouTube. Quiero avisar que a las 7 de la tarde voy a estar en San Telmo con la noche de las librerías. En Perú, 1064, ahí siendo librera. Mi compañera Eva Cueto está de viaje, así que voy a estar representando a Crianza en Debate. Y bien. Si tienen ganas de comprar Crianza en Debate o Vuelta por el Metaverso, yo los atiendo, ¿entendés? Les cuento el libro. Me vuelvo loca. Paseamos por la librería. Bueno, todo esto en San Telmo. Es espectacular. Repetirnos la dirección, ¿en Perú? Perú, 1064, San Telmo, Galería Galerna. Librería Galerna. Más planes para el fin de semana. Tenemos Festival del Sándwich en el Hipódromo de Palermo. Un alimento que tiene millones de versiones. Y sí. Tantas versiones como personas. El sándwich, así que va a haber más de 200 variedades, 40 puestos, food trucks, cocineros, restaurantes especializados. Así que hoy y mañana de 12 a 23 pueden ir al Hipódromo de Palermo a este evento. Y también hay antidomingos en el Recoleta. Mañana el cambio de horario, ya verano. Me encanta cuando en vez de las 18 a las 19, porque ya viene linda época ahí en la terracita del Recoleta. Junín 1930. Va a haber rock, pop, folk con la cantante y compositora Mora Navarro, así que de todo para hacer hoy. La noche de las librerías es hasta la 1 de la mañana, así que ahí también. ¿Y los medios de transporte también son gratuitos? También gratuitos, así que muchísimo y horario extendido de subte. Hermoso. Si este fin de decidís quedarte adentro, acordate que con DirecTV tenés todo, podés disfrutar las mejores series y películas de tus plataformas favoritas incluidas en tu plan y vas a sentir la pasión del deporte compartidos en exclusiva solo por D Sports. Suscríbete ahora en DirecTVLA.com. Con DirecTV tenés todo. Punto Caramelo.

Somos la radio que ves. Suena en Punto Caramelo. Y unas ganas de viajar. Uy, nunca. Unas ganas de viajar. ¿Y sabés quiénes son nuestros ojos? ¿Sabés quiénes son nuestros ojos en Maipú, Mendoza? Bueno, en este momento vamos a presentar a nuestros colegas. Gracias al Corona Sunset, que llegó a Mendoza en Puesto del Indio. Están ahí nuestros amigos Anaís Castro y Diego Poggi. Va a ser un escenario ideal para una experiencia única con música, atardecer, naturaleza en su mejor versión. Están ellos conectados desde Mendoza. ¿Están ahí, chiquis? Hola, hola. Se cortó, y bueno, son las cosas del programa. ¿Sabes las veces que pasó hermoso, Pipo Mancera esto? Sí. Qué hermoso tipo, Mendoza. ¿Y vos pensás que el tipo claudicó? ¿Sabes las veces que le pasó a Rafael Acarrá esto? ¿Y vos claudicó? Pensás que la mina claudicó. ¿Y claudicó? ¿Vos pensás que las veces que le pasó a Claudia Villafañe y la iba mina a decir? ¿En serio? ¿Claudicó? Claudifañó. No pasa nada. Qué lindo Mendoza. Qué linda época para ir a Mendoza. Primavera es una de las mejores, te diría. Totalmente. Seguramente que ellos están por disfrutar del Corona Sunset y de ese paisaje maravilloso. Totalmente. Que tiene Mendoza, con ese aire, con la naturaleza. La ciudad es hermosísima. Tiene plazas hermosas. Hay que tener cuidado con las acequias en Mendoza, porque son como unos agujeritos, unas canaletas para evitar las inundaciones. Y te puedes caer. Y pero hay mucho kinesiólogo que agradece las acequias también. Son profundas, te porque digo. Después tiene 16 sesiones y se puede ir de vacaciones también. Claro. Lindo para hacer bodegas, lindo para ir a las termas de Cacheuta. En la época de verano, potrerillos. Así que hermoso. De un momento a otro los vamos a tener en conexiones. Esto era a modo de venta, como se vayan contando. Se queden calenchus, como se decía en mi barrio. Iba con estos dos. Seguimos por allá. Punto caramelo. Spears, viste que maridaje, ¿no? Amo a Britney también. Sí. ¿Sabés que si querés disfrutar tu próximo destino como nunca antes, lo podés hacer con Plan Trip? Hay experiencias únicas, planes pensados para cada viaje y momentos que vas a recordar para siempre. Y además, podés aprovechar un 10% de descuento en todas sus experiencias usando el código Urbana Play. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo. Seguilos en Instagram, @PlanTrip. Ok. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Your mind, think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in the big blue eyes, did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure, now I'm positive. I should go and warn her. Eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad. Not my business, but I had to warn ya. Oh, bet you think she is so cool. Kicking back on your couch. mind. Said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just been the night. Catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, bet you're thinking she's so cool. Y 19, y 19 son los grados que hay en este momento. ¿Ustedes creen que todo es casualidad? Y a veces lo es. Recién hablábamos de Mendoza, de Maipú, y esa risa es de Diego Poggi, que lo escucho. Está ahí sobrevolando. Claro, claro. Chicos, ¿cómo Hola, están? Amigos, casi nos quedamos a la pileta, por sí, eso. Claro. Bueno, hicimos un barro tremendo. Mirá lo que son. Qué lindo. Saliendo de la pileta. Qué lindo todo. Qué paleta, ¿eh? ¿Cómo les va? Eso. ¿Cómo les va, amigos? ¿Todo bien? La verdad que no tanto como a ustedes, pero nos hace tan felices verlos disfrutar que es como si estuviéramos ahí. Pero claro, y decían que estaban haciendo 19 grados allá, acá 27 grados. ¿Y hace dicen? Calorcito, dicen que se va a poner más caliente todavía. 31, ahora estamos en Maipú, estamos un poquito más en la ciudad, después nos vamos a ir para Puesto del Indio, que es un lugar realmente increíble, más o menos 30 minutos, y ahí es donde Corona Argentina, donde en estos 100 años que vienen celebrando no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, están haciendo estos shows realmente increíbles que traen los mejores DJs, no solamente locales, sino los mejores del mundo. Hoy va a estar Who Made Who, justo Paloma también. En el horario del Sunset. Claro, sí. Abre Paloma, que es una DJ de Mendoza. Una eso divina. También es muy lindo porque los Corona Sunset normalmente hacen eso, ¿no? Como que traen DJs internacionales, pero también presencia de DJs locales. Y ayer comentábamos en el programa, chicas, que el lugar donde se hace el Puesto del Indio es una especie de balcón privilegiado a la ciudad. Qué hermoso. O sea, es una cosa tremenda, con una vista amplísima, con un microclima también. Después montañas, nos dijeron que hace calorcito y que a la noche obviamente refresca. Sí. Y ya sabemos que hay un montón de gente, hay un montón de famosos, un montón de seres humanos comunes y corrientes. Y nosotros ya empezamos a brindar con ustedes. Pero desde ahora acá mismo. Con una Corona Cero, obviamente. Muy bien, porque ese ruido no se fue. No son efectos especiales, conducen, son sonidos en vivo. Conducen, no beben, pero con Corona Cero, sí. El mismo sabor, se disfruta muchísimo. Claro. Toda la previa. Se van a hacer una pasadita por esa piscina que vemos detrás, por supuesto. ¿Podés? No. ¿Sabes que Dieguito ya la hizo? Pero okay. ¿Puedes creer que Anaís Castro no se trajo un traje de baño? No. Y bueno. Te juro por Dios que se me olvidó. Pero se no. Se me olvidó, estaba pendiente del trabajo, Diego. Pero con eso, métete acá. Con eso me dice. Con eso, no sé cómo se llama eso. Por supuesto, se resuelve. Qué día maravilloso. Y ustedes van a estar para disfrutarlo y para hacer la cobertura. Así que seguramente vamos a estar muy atentas y a ver imágenes y Juli, que nos transmitan todo. Sí. Y bueno, les queremos contar que pasó algo grosso. Nosotros nos trajimos invitados, Urbana Play Fan. Eso es muy lindo, porque también va a pasar ahora en el de Córdoba, que es el 13 de diciembre. Ahí también salimos con la radio. Le pagamos. La ganadora se llama Juli. Juli es médica y su novio también. Y les pagamos el traslado, les pagamos, dice, como si fuéramos nosotros. Sí, claro. Sí, claro. Dieguito y yo. Dieguito y yo las invitamos. Les pagamos. Primero, viáticos. Viáticos tienen. Tienen todo cubierto. Después tienen el vuelo. Los aéreos, completísimos. Sí. Viajaron súper cómodos. Y después se quedan acá con nosotros en el Splendor by Wyndham, que qué es una cosa, pero bueno, la están viendo, ¿no? Qué hermoso. No, pero Manguel, es algo, un RCP, algo que le hacete el ahogado, Poggi, algo que los médicos. No, ella es cirujana y él es traumatólogo. Yo estoy para quebrarme algo y para que nos atiendan. Qué espectacular. Bueno, estamos recontentos. Hermosa la experiencia de la radio con oyentes y viajan con Anaís y Poggi, así que un lujo total. Vamos a estar muy atentos a toda la cobertura, chicos. Que la pasen hermoso. Lo queremos, chicas. Gracias por el tiempo. Salud. Y perdón recién porque casi nos quedamos a la pileta. Hice un lío, amigos, tremendo. Las queremos, las amamos y un día las vamos a visitar un sábado al Soñando. Sí, por favor, invítennos. Beso enorme, gracias por este momento. Es como si estuviéramos ahí, ¿o no? Sí, en Puesto del Indio. Hermosísimo, sí. Bueno, hasta la una, chicas, ¿eh? Yo un poquito antes capaz menos. Les tengo que contar algo. Me tengo que ir. Punto Caramelo. Urbana Play. We'll be right back. lleva la vida al día que se va la sopa ni fría, la sopa que se te va el bondi, que la combi se va. Mira la vida, la vida, la vida brutecida, canalla torcida, avanza loquecida y no hay quien la pare, avanza con besita sobre la gran ciudad. Desde cuando se ve, desde cuando se ve. Parece que este baile es el que se baila acá. Y decía, decía, decía, una boquita amiga, me gusta que diga que sobra policía, se la ladería, me consumió su boca la frutilla virtual. Cansado, corrido, cansado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuenta pierna, sé que hiciera voto. Caía y caía y caía en la experiencia mía, mierda mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. ¿O de cerca? Yo de lejos veo mal, pero los piojos hay que verlos de cerca igual. Los piojos hay que verlos de cerca, las liendres también. Sí. ¡Ay, qué asco! La semana que viene, atención, atención a toda la comunidad caramelera. No, pero que hace un parate. ¿Hago un parate? Sí, hace un zapping, mostrar a la caramelera algo para separar lo que acabas de decir. Ya está, separador hecho. Listo. La semana que viene es la gran final de Guitarras Gracia, esta que tengo detrás de mí, si están viendo en YouTube, en Twitch o en Caseta o Guitarras Gracia, es una marca que forma parte de nuestra historia musical, más de 150 años de tradición. Y es un sonido que trasciende generaciones, la verdad es hermoso tener una guitarra en casa. Y hay un montón ya de finalistas que tenemos para hacer el sorteo la semana que viene. Así que si quieren seguir en Instagram es graciaguitarras, @graciaguitarras. Y nosotras le decimos muchas gracias también, ¿no? Grapasiapas. Grapasiapas. Hasta la semana que viene, no. No, pero ahora seguimos. Ahora seguimos. Hasta la una nos quedamos. La semana que viene es la final. ¿Pero les quedó claro o no? Pensé que me tenía que ir ahora ya a casa. ¿Nos pasamos el medio fino? No entendí. Ay, no entendí. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos.

aprovecha un 10% de descuento en todas tus experiencias usando el código Urbana Play. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo. Seguinos en Instagram, @plantripok. Elimino pulgas y garrapatas. Protejo por 60 días y soy riquísima. A tu mejor amigo le encanta. A las pulgas y garrapatas, no. Sidar, de Koenig. Sidar, Sidar. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Hola, mi nombre es Fer Sangiao y estoy quemado. Estás tocando un tema que es nacional, sí, nacional, sí. Mundial, diría, ¿no? Es posta que se le han puesto mil maneras de llamar a la quemadura mental que nos produjo desde el año 2010 la llegada del like, el teléfono y esta vida de mierda que no sabemos cómo va a terminar. Viernes muy arriba. De no parar y encima hacerlo bien, porque ahora también con las redes también hay como una cosa de sos tu mejor versión. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? Es todo el tiempo. Estoy tratando ser de vivir, algo que hermano. No puede ser. Antes había tiempo libre, ahora no hay más tiempo libre. Es como todo el tiempo te das cuenta que no te alcanza el tiempo para hacer nada en realidad. Y encima los videos te dicen 5 tips para salir de tu zona de confort. ¿Cuál? No llegué todavía. Y si llegué, déjame un rato. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Pimentón Restó, la nueva propuesta de cocina mediterránea en Pilar. Especialidad en pastas caseras, carnes rojas, pescados y mariscos de primera calidad. Pimentón Restó, Panamericana, kilómetro 46, Ramal Pilar. Abrimos de miércoles a domingo en un espacio exclusivo, rodeado de árboles y vista a la laguna. Instagram, pimentón.resto. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ayón reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. Wish I was around, I just wanna make you happier, babe. En Punto Caramelo, 20. Claro, él quiere seguir cantando. Yo te entiendo. Hoy es un sábado para escuchar a Harry Styles. Es manija Harry. Es manija. Harry manija. Traigan ¿Puertas? Harry, que manijas sobran. Es raro todo, es pero raro. Vos metele. Vos me entendiste. Data en bata. Se viene, ¿sabías? Sí, pero después antes le voy a servir un heladito. Ay, yo qué rico. Porque tengo un encostado de heladera yo. Sí. Cremolate es el verdadero sabor del gelato italiano que tiene tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolate es natural y es artesanal desde siempre. Lo seguís en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Tengo data en bata, chicas, porque hay una novedad que quiero compartirles y es que el barco de pasajeros más antiguo del mundo dejó el mar para convertirse en un hotel de lujo encallado. Wow. ¿Largo el título? Posiblemente. ¿Y está ¿sí? a cuánto de la costa? ¿Se ve? Encallado. Es un barco más antiguo del mundo que está encallado. No uh-huh. está arriba del cemento de la isla, querida. Encallado. Ah, bueno, ok. Pero pensé que estaba tipo David. En un banco de no, arena. No, porque ahora ahí. Te voy a contar. Estaba encallado, así. Pero en un marco de agua. Su historia comenzó lejos del turismo y salió del astillero en 1914. Póngale un puntito ahí. Y se llamaba SS Medina. ¡Lo amo! ¡Ay, amo! Te dije que el barco decía SS Medina y salió en 1914. ¿Y sabes qué hacía? Me da miedo el SS. Transportaba cebollas. Uy, el olor que debe tener ese hotel. 1914, SS Medina. No, no me gusta. Movía cebollas de aquí para allá. SS Medina y cebollas ya no me gusta. Décadas más tarde, lo reclutan para la Segunda Guerra Mundial. No me gusta. Era un bigotudo el que andaba en eso. Tareas de apoyo logístico. Termina la Segunda Guerra Mundial y ahí fue buque de pasajeros, barco misionero, biblioteca flotante, visitó 100 países y sobrevivió a un ataque en Filipinas en 1991. No, está bien, limpiaron vibras. Al revés, hay que tirarle más palo santo es que palo santo. Eso pienso, ¿no? Como necesita un palo, una palo santeada. Sí. Te vas de ahí toda cargada. Se te carga el teléfono, se te carga solo y decís, yo no lo enchufé. Yo creo que el mar sana, el agua salada sana. No sana nada. Bueno, la antigüedad que lo hacía muy especial también lo dejó fuera de pista porque cambió mucho la cuestión marina. Estoy hablando para. A ver, fantástico. Che. A ver. Antes unían acero con remaches y no con soldadura como ahora. Entonces, un barco que está unido el acero remachado no puede estar en el agua. Entonces dicen, che, esto no sirve más para andar en el agua. Vamos a desguazarlo. ¿Y es cierto que te dan la antitetánica cuando entras a ese hotel? No, mira, estás en YouTube, Twitch. Me estoy agotando ya de la emoción. Lindo. Estás en YouTube, Twitch, Casetabo, podés ver una imagen de ese barco que está ahí al costadito del agua, pero sobre la isla, en este caso. Para actualizarlo salía muchísima plata. Decir, che, todo lo que hay remache, soldamos. Te tengo entonces, que matar, dice el, está lindo, el bueno, ingeniero barco. Entonces dijeron, che, es muy costoso, vamos a desguazarlo. Cuando lo van a llevar a desguace hay un empresario que dice, yo lo quiero y lo voy a convertir en un hotel. Lo pagó 900.000 euros. ¿Es plata? Sí. Plata, pero no tanta. Así que este hotel con alma de barco ya está disponible para poder quedarse a dormir. Tiene 93 habitaciones. No me gusta. Completamente renovadas. Medio titánica la cosa, ¿no? Porque tiene una vibra medio. Y no me gusta la falsa escuadra. Está todo muy forzado. Sí. Tiene habitaciones ejecutivas y una que se llama Master Mariner. Claro. Con terraza privada y Rare. Jacuzzi mirando el mar. Lo mejor es que dejaron algunas cosas del barco anterior, por supuesto. Uh-huh. Sigue la sala de máquinas para visitarla tipo museo. Hay una granada que les quedó ahí en una mesa de luz. Estaba apoyo logístico en la Segunda Guerra Mundial. Solo apoyo logístico lo atacaron en Filipinas en el 91. Y abajo de la cama hay una cebolla. Hay remaches que se usaron ahora para la decoración, porque obviamente